Sospeché desde hace tiempo que los perros son mucho más inteligentes que las personas y que incluso pueden hablar, solo que son bastante tercos. El perro es un verdadero político. Todo lo nota. No se le escapa ni un paso del hombre. Mañana sin falta he de ir a la casa de Zverkov. Interrogaré a Fidel y, si puedo, le cogeré todas las cartas que le escribe a Metzi. De noviembre. Al día siguiente salí a las 2, con firme intención de ver a Fidel y de interrogarla. El olor a repollo que sale de todas las tiendas de la calle Merchanskaya me pone enfermo, y además las alcantarillas de la casa tienen un olor tal que no tuve más remedio que taparme la nariz con el pañuelo y echar a correr. Aquí es imposible pasear, pues toda esa gente que trabaja en oficios llena la calle de humo y hollín. Al tocar la campanilla vino a abrirme una joven bastante mona, con la cara salpicada de pecas. Era la misma que acompañaba a la anciana. Se ruborizó un poco al verme, y yo comprendí enseguida que ansiaba tener novio. «¿Qué desea?», me preguntó. La joven era tonta y yo le noté enseguida. Mientras tanto, la perrita se precipitó ladrando. Yo quise cogerla, pero la muy bribona por poco no me muerde la nariz.